vas a vivir conmigo. Y te voy a vestir de mariposa, te voy a regalar el color de las rosas y te voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Partiremos el pan, la tristeza, los besos, lloraremos los dos, después sonreiremos. Y cuando tú me quieras, cuando venga el olvido, tú me vas a decir gracias mi amor por todo lo vivido. Partiremos en pan, la tristeza, los besos, lloraremos los dos, después sonreiremos. Y cuando tú me quieras, cuando venga el olvido, tú me vas a decir gracias, mi amor.